Hua acham, ushtuh kiyashp, epshmaktuk, yaknash. Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos y cómo están todas, amigos, amigas? Aquí estamos nuevamente en tu programa La Boca del Dinosaurio, el programa infantil, juvenil, adultil de la radio comunitaria Congana. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos algún mensajito, llamarnos, decirnos algo, algo que tengas que... vaya, que decir, o alguna invitación, algún saludo, algo... oh, qué caray. Pues aquí vamos a estar pendientes. Le voy a dar la bienvenida también a Daris, que está por aquí. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan en la radio. Y para que tengan un bonito día y que los que tengan clases se levanten y estén muy atentos y vayan a la escuela. Y también le damos la bienvenida a Matt, que está por aquí hoy. Espérate, sí, ya, yo puedo hablar, a ver. Hola, buenos días a todos. Es que Matt está desayunando y bueno, pues rico, porque para tener fuerza y energía, pues sí, recuerda que bueno, pues inicia el día, hay que desayunar, si no, ¿cómo vas a poder estar listo, atento, atenta? ¿Verdad? Así que bueno, pues un rico desayuno y Matt está desayunando rico. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a los dos. Hoy estamos entrando un poquito tarde porque bueno, pues estuvimos tocando la puerta y nadie nos abría. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón como cada lunes. Yo espero que tú estés bien, espero que hayas pasado unas fiestas, unos festejos de Todos Santos, estas vacaciones, dice Daris, unas buenas vacaciones. ¿Cuánto tuvieron de vacaciones? Una semana. ¿Y tú, Matt? Una semana también. ¿También una semana? ¿Y qué hicieron en esa semana? Ir a recoger dulces, hacer el altar y venir a la radio. Ándale. ¿Y Matt, qué hiciste en toda esa semana de vacaciones? Yo fui a Oaxaca y fui al cine también. ¡Órale! Oye, ¿qué película viste? La de Lilo Lilo Cocodrilo. ¡Órale! ¿Nos las recomiendas? ¿Sí? ¿Buena? ¿Está chida? Buenísimo. Entonces, bueno, pues vamos a ver dónde encontramos a Lilo Lilo Cocodrilo. Y bueno, pues, ¿tú qué hiciste allá en casita? ¿Cómo la pasaste en esta semana? ¿Rico? ¿Estuviste con la familia? Porque por aquí llegó mucha gente que, ¿verdad?, que no está viviendo en la comunidad, pero que es de aquí de la comunidad y vino a visitar a los parientes. Y bueno, también otros salieron de la comunidad a visitar parientes. Así que seguramente estarás descansado, descansada y muy listo para iniciar las actividades de esta semana. Bien, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por sintonizarnos. Saludos a toda la gente que nos escucha. Y te vamos a dejar con esta canción que se llama La Pachanga de la Changa. Bueno, pues ya que estuvimos de pachanga, pues vámonos con La Pachanga de la Changa. La Boca del Dinosaurio. Eso. ¡Uy! Y esta es la pachanga de la changa. ¡Ya bailar! Pues nada, que sí, que la changa es una pachanga. Pues nada, que no, que a toda la selva invitó. Oh, oh, oh. A la selva invitó. Oh, oh. El avestruz puso el ponche y la jirafa sus manchas. La cebra puso los trinches y el elefante su poncho. El tigre jaló su chongo, la pobre hizo un gran berrinche. La curiosidad del día de hoy se trata de, a ver, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama al conjunto de aves? Barbada. ¿Tú qué dices, Manada? Manada, tal vez. Bueno, los dos son conjuntos, pero sí, efectivamente, fíjate que los mamíferos cuando andan en conjunto es manada, y las aves cuando andan en conjunto es parvada, ¿verdad? Y bueno, pues, me preguntaba yo por qué se juntan las aves. Bueno, ellas regularmente se juntan en grupo cuando buscan comida o cuando tienen algún fin específico, por ejemplo, cuando van a migrar también, ¿no? Que van de un lugar a otro porque ya llega el invierno y no pueden vivir ahí y se van a un lugar más cálido. Sí. ¿Cuándo se quedaron en foto? Cuando el sábado, cuando estábamos en los talleres. ¿Qué estaban jugando? Estábamos jugando de... ¿A caminar? Ah, sí, a caminar. Y uno empezaba primero. Ajá. Y si salían dos, otra vez. Y yo y Daris nos quedamos así, para salir al último. Ah, sí, ¿verdad? Se quedaron como congelados para que llegara para esperar su turno. Bueno, pues sí, si se congelaran los pájaros se quedarían así, totalmente inmóviles. Pero bueno, es por eso que ellos migran, ¿verdad?, a lugares más cálidos. Y bueno, pues entonces cuando vemos pasar al conjunto de pájaros, pues le llama parvadas. O también hay otro momento cuando podemos ver una parvada, cuando se acerca la tarde. ¿Han visto? Cuando se acerca la tarde, los pájaros de pronto se juntan para irse a sus nidos, irse a dormir, y entonces ahí podemos ver una parvada. Bien, pues ahí te dejamos esa curiosidad, y bueno, si quieres saber más sobre aves, cualquier ave que te interese, pues ya sabes, pregunta, investiga, y seguramente vas a encontrar mucha, mucha información. el cielo me podés ver. Vuelo alto como en los sueños. Crucemos el cielo en vuelo sereno. Lleguemos sin fuego, hoy podés volar. Amigo del sol, las nubes cantan. Sin prisa, como un barrilete soy, con una sonrisa muy alto, alto voy. Crucemos el mundo, bailando en la brisa de hoy, juguemos un juego, juguemos a volar. Amigo del sol, las cumbres ríen si nos ven. Hermano del viento, muy alto volaré. Seguime mi vuelo y así me vas a alcanzar. Con una sonrisa, muy alto, alto vas. Seguime mi vuelo y así me vas a alcanzar. Con una sonrisa muy alto, alto vas. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Dice que hoy no se escucha nada de Osauri. ¿Será que no hizo su travesura? Pues está escondido. Juega de las escondidas. A lo mejor está jugando a las escondidas. Se escuchó así. ¿Una pisada? ¿Será que se habrá ido de vacaciones? ¿Que todavía no regresa? ¿Qué será? A lo mejor sí está jugando a las escondidas y esa es su travesura. O tal vez se está escondiendo de alguien. Al ratito vamos a buscarlo porque ese Osauri ahora sí nos está haciendo una gran travesura, nos está presentando. ¡Ándele! Vamos a ir a buscarlo al rato. Bueno, ¿tú qué dices? ¿Tú que estás en casita? Si Osauri no anda por acá, ¿qué podrá estar haciendo Osauri? ¿Mm? Ay, ese Osauri que no nos viene a visitar. ¿Tú qué dices? Que venga a visitarnos, y no, ahora sí ya le vamos a dar su buen merecido. Sí, ya queremos verlo. ¿Cuál será su buen merecido por si no viene? Harina, agua, huevos. Vamos a hacer un pastel de Osauri. Bueno. También, a ver. Ya sé, y sopa. Sopa. Vamos a hacer sopa de Osauri. Bueno, pues vamos a ver que si Osauri llega un momento, pero por lo menos ahorita ni siquiera lo hemos visto, escuchado, así que vamos a ver qué está haciendo. Bueno, pues allá en casita, tú que no escuchaste ahora los sonidos, ¿qué piensas que está haciendo Osauri? Márcanos al 951-220-4077 y dinos qué piensas tú que Osauri está haciendo o no está haciendo. ¿Qué estará haciendo Osauri? Música. propongo un juego que no has jugado. Este juego te dejará encantado. Mueve tu cuerpo de lado a lado. Baila que baila tan alocado. Pero al pausar tú te quedarás congelado. Pero al pausar tú te quedarás congelado. Trabalenguas, trabalenguaro. Para la pájara un poco de paja, para la pájara un poco de paja. ¿Cómo? Para la pájara un poco de paja. Para la pájara un poco de paja, para la pájara un poco de paja. ¿Un poco de qué? Un poco de paja. Para la paja un poco de paja, para la paja un poco de paja. Para la pájara un poco de paja. Ah, para la paja un poco de paja, para la pájara un poco de paja, para la pájara un poco de paja. Exacto, bien. Falta, ay, siempre nos faltan los ejercicios. Bueno, la próxima vez vamos a empezar con los ejercicios. Por lo pronto... Los ejercicios para la lengua, para los trabalenguas antes. Jugamos el de, ¿cómo se llama? El de... ¿Cómo se llama? El de las tarjetas. Sí, vamos para el palabrerío. Tengo dos tarjetas que tienen... ¿quién elige qué? Porque para pensar que estamos saliendo de los festejos de Todos Santos, bueno, pues vamos a jugar con estas dos tarjetas. ¿Quién dice yo primero? Daris, sale. Daris, va a tener un minuto para hablar sobre esto. Es algo que utilizan las familias y... Pues ahí ponen frutas y tiene un arco, ponen frutas, dulces, agua, mezcal, cigarro, flores, ¿qué más? Ponen las fotos, pan, está siempre cuando vamos a recorrer las casas, ahí primero rezamos y luego nos... dan de ahí ese lugar, nos dan los dulces, agarran de ese lugar y nos los dan. Y todos lo hacen, algunos lo hacen sin arco, otros con arco. Puede ser una mesa, un banco, o a veces vienen tres mesitas o dos. Y va de grande, chica, mediano. Y... ¿Qué es, Mar? Altar. Ajá, el altar de muertos, ¿no? Porque, bueno, no cualquier altar, porque justamente este tiene comida. ¡Híjole! Bueno, buenísimo, pues te decía, ya que estamos saliendo de estos festejos de Todos Santos, pues pues estas tarjetas tenían algo que ver con esto. Vamos, Mateo también tiene un minuto para decirnos, hablarnos sobre la tarjeta que le tocó. Es algo que a veces le espanta a la gente, a veces... Viene de azúcar o luego viene de panqueta o algo así. Y también lo venden a veces vienen en disfraces o así. O también, a veces lo venden en tiendas. También, a veces espantan a la gente. O luego igual viene de cartón a veces. O luego también lo puedes ocupar para salir. No ocupar para salir, sino que para Halloween o para Día de Muertos. O también lo puedes poner en el altar. O luego lo venden en las tiendas y lo tienen colgado. O luego, y cuesta muy caro. ¿Esqueleto? Bueno, más bien calavera, ¿no? Que es lo que se ponen. Porque decía Matt, esos que a veces son de dulce, de chocolate, como de palanqueta, de amaranto, pues sí, se hacen unas calaveritas, ¿verdad? Como caritas de calavera, y eso es lo que se pone. Y luego, además, si son de dulce, pues se comen. Bueno, pues ahí está nuestra sección de palabrerío. Vámonos con... vámonos con la siguiente canción, que se llama El Rock de la Bruja, para después entrar con Daris porque se tiene que despedir. Con mi escoba mágica no hace falta brújula, pues es tan magnífica que vuela con música. Es mi escoba eléctrica con su vuelo técnico, tremendo vehículo, súbito y frenético. De mi escoba estrújula, dicen los científicos, con tono didáctico, que es un trasto práctico. Con mi escoba alérgica, lánguida y fatídica, me traslado rápido ríspida, rítmica y romántica, lívida y polémica, voy sembrando el pánico con mi escoba tétrica. De mi escoba estrújula, dicen los científicos, con tono didáctico, que es práctico. Mágica brújula magnífica, música eléctrica, técnico, vehículo frenético, esdrújula, científicos, didáctico, práctico, alérgica, fatídica, rápido, ríspida, romántica, polémica, pánico, tétrica. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilla y Francesca Caballo les voy a compartir una historia. Mary Anning, paleontóloga. En una pequeñísima casita de la costa sur de Inglaterra vivía una niña llamada Mary. Su casa estaba tan cerca del mar que a veces las tormentas la inundaban. Los vientos y las tormentas que azotaban la costa solían revelar fósiles de plantas o animales prehistóricos que habían muerto hacía mucho tiempo en los acantilados. Mary no podía ir a la escuela porque su familia era muy pobre, así que aprendió a leer y escribir por sí sola. Luego estudió geología para saber más sobre las rocas, así como anatomía para saber más sobre los esqueletos de los animales prehistóricos que encontraba. Un día, Mary vio una figura extraña que se asomaba de una roca. Sacó su pequeño martillo especial y con mucho cuidado fue labrando la roca. Poco a poco descubrió un esqueleto de 9 metros de largo. El esqueleto tenía un pico alargado, pero no era un ave. Tenía hileras de dientes afilados, pero no era un tiburón. Tenía aletas, pero no era un pez. Y también tenía una larga y delgada cola. Era la primera vez que se descubría un fósil de ese tipo, de dinosaurio. Así que Mary lo llamó ictisauro, que significa pez lagarto. En ese entonces, la gente creía que la Tierra tenía apenas unos cuantos miles de años de existencia. Pero los fósiles de Mary ayudaron a demostrar que en el planeta había vida desde hacía cientos de millones de años. Científicos de todo el mundo visitaron a Mary, la mujer de ciencia autodidacta, que amaba caminar junto al mar. Los famosos también fueron niños. Supongo, Daris, que estás de una de las primeras paleontólogas, ¿no? Y porque, ¿cuándo fue que nació ella? O sea, jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, voy a decir que la hora de jugar. juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues del juego que te vamos a platicar el día de hoy es del un giroscopio. Beyblade se llama. Son juguetes, ¿verdad? Pues es como una especie de trompo, pero bueno, el mecanismo es un tanto diferente. Y bueno, pues este juego lo pueden jugar desde los pequeños, más propio como a partir de 4 o 5 años, porque bueno, se necesita de un desarrollo motriz, y bueno, pues hasta los grandes, ¿no? Y ya te diré ahorita cómo se juega. Son objetos, bueno, el que te voy a, tengo por aquí es un objeto de plástico, pero ya he visto que tienen, hay otros que tienen hasta luces y sonidos y cosas. Beyblade se llama este juego. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este Beyblade, como te decía, que es una especie de trompo. Solo que ya ves que los trompos, bueno, pues llevan una cuerda, ¿no? Se les enreda una cuerda y después se jala la cuerda para que el trompo gire. Pero este Beyblade tiene también un mecanismo giratorio, pero en lugar de cuerda es una tira plástica con unos dientecitos que entra en un agujero que tiene en el centro el Beyblade, y supongo que tiene como, pues funciona como engrane, ¿verdad? Y lo vas metiendo esta tira plástica sobre este agujero hasta el final. Y después esta tira plástica es la que se jala para que el Beyblade, este giroscopio, pues gire, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es lo que te decía, se necesita de motricidad, de desarrollo de motricidad fina para poder, atinar el agujerito, después poder meter esta tira plástica. Así que bueno, pues podemos ir desarrollando esta parte. También, bueno, pues se necesita de también de motricidad fina para poder tomar la parte de arriba del objeto y poder jalar la tira plástica y este salga girando, porque si no lo haces así, pues no va a girar. O si lo tomas de otra manera, no va a girar, entorpeces el movimiento y no gira. Así que se requiere también ahí de, bueno, pues de un desarrollo motriz, un desarrollo de visión. Y bueno, es un juego que se puede jugar por mucho, mucho tiempo. He visto a los niños jugarlo, pues de muchas maneras, en el piso, por ejemplo, viendo quién puede hacerlo girar más o no, pero también ahora veo que hacen una pista, fíjate, ponen una tina, ya sea en el interior de la tina, echan su giroscopio, su Beyblade, y bueno, pues allí pues también ver quién gira más o a ver si chocan, porque es como si fuera un ruedo, ¿no? Echarlos al ruedo, a ver si no chocan, y si chocan, pues cuál es el que se detiene o no. O también a veces giran la tina y en la parte de abajo de la tina, pero que es, en esta vez queda como queda girada, queda arriba, también es como una pista donde pueden echar a andar ahí sus giroscopios y bueno, pues se la pasan pues ahí bastante tiempo divertidos en ver, te digo, cuál gira más, cuál se cae, cuál al momento de girar choca con el otro, a cuál no le atinaste y en lugar de ponerlo en la pista lo tiraste. Y bueno, yo les contaba que hay un niño que cada sábado cuando él entra a la ludoteca pide este material y me dice siempre: Nina, nos echamos una partida de Beyblade. Y bueno, pues yo como no lo utilizo mucho, pues allí soy un poco torpe con esto, pero él se ha vuelto un ducho, entonces, bueno, pues siempre me gana, siempre su giroscopio gira mucho más que el mío, o siempre puede tener un poco más de control sobre la zona que lo quiere hacer girar. Y bueno, pues el mío no, pues a lo mejor por eso le gusta que juegue yo con él. Pues ahí está el juego de Beyblade. Estos están ahí en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Ahorita, bueno, pues son muy sencillos, pero fíjate que son estos que son muy sencillos, han durado bastante y sí han tenido bastante rato de juego los niños con él. Te digo, hay otros más sofisticados, más grandes, con luces, con incluso blindados, yo creo. Pero bueno, ahorita tenemos unos pequeños sencillos, pero puedes jugar con ellos mucho tiempo. Así que acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allá están estos juegos. Tú pídelos prestados, pide una tina si es que quieres así una pista o echarlos como a un ruedo y te vas a pasar un buen rato allí. Se convive bastante bien con estos juegos. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Oye, ese cumbión, monedita de oro, directamente desde la ciudad de Atlixco, Puebla. Sí, señor, venga ese sabor, a mover los pies. Siente, monedita de oro. ¡Échale, mi hijo! Ese acordeón siempre debe de sonar. Venga. Saludos a todas las radios comunitarias. Que nadie te diga cuando tienes que bailar, que nadie te diga lo que tienes que jugar, que nadie te diga cuando tienes que bailar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Que nadie te diga que este juego es para niñas, que nadie te diga que este juego es para niños, que nadie te diga que este juego es para niñas, que nadie te diga que este juego es para niños. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños, jugar es simplemente jugar. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños, jugar es simplemente jugar. Directamente desde la Universidad de la Cumbia, monedita de oro. Un saludo al Sistema de Radio y TV Mexiquense. Grillos madrugadores o bola de niños. Juan Manuel Corona, el grillito mayor. Venga, mi Jesús. Que nadie te diga lo que tienes que jugar, que nadie te diga cuando tienes que bailar, que nadie te diga lo que tienes que jugar, que nadie te diga cuando tienes que bailar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Que nadie te diga que este juego es para niñas, que nadie te diga que este juego es para niños, que nadie te diga que este juego es para niñas, que nadie te diga que este juego es para niños. No hay juego para niñas, no hay juego para niños, jugar es simplemente jugar. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños, jugar es simplemente jugar. Radio Ombligo, Tania Gaviota y Ray Sopilote, vamos a bailar. altiplano. Saludos, tía Estelita. También un saludo muy especial para Cuentos de Bandera Blanca con Tania Subugal. Venga, venga, venga, de ahí, tras las huellas de la naturaleza, Ela y el Cueclas. Venga, venga, mi Gerardo Holguín, de Código Radio, y Julio Gulco. Arriba, chamacos, Sandy Reyes. Pandilla 720, con Nacho Casas. Venga, mi hermano. Radio Mar, un saludo a todas las radiodifusoras que pasan las rolas de Monedita de Oro. Les mandamos un abrazo, paz, amor y mucho baile. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, con Radio Mar, con Angie Jiménez. Un saludo a todos y a todas que están aquí presentes en este baile. Esto es Monedita de Oro. ¿Cómo se dice en español? Epsmugor. Epsmugor. Epsmugor. Bueno, pues ahí está nuestro maestro de Mije. Ahora nos pregunta cómo se dice en español Epsmugor. ¿Tú sabes? ¿Sabes cómo se dice en español? Bueno, pues mándanos mensajito o llámanos a 951-220-4077 y dinos cómo se dice en español Epsmugops. Vamos a estar por aquí esperando. Gracias. El cuento de hoy es El mismo que viste y calza, de Catalina Kuhn Peinberg. Alex nació de huevo, de un huevo de papel maché, para ser exactos. A medida que crecía, se transformó en, bueno, en una combinación, o mejor dicho, en muchas combinaciones. Me explico. Alex tenía en su casa un cuarto con un armario inmenso en el que guardaba todos los componentes de su apariencia. No, no estamos hablando de un armario cualquiera, lleno de pantalones de mezclilla, playeras y tenis apestosos. No, no, no, no, no. En el armario de Alex podían encontrarse caparazones de tortuga, plumas de aves exóticas, colas de pez, patas de cabra, cebra o avestruz, cuernos, picos, garras, antenas, alas. Todo ello pintado de los más exóticos y exquisitos colores. Verde esmeralda, rosa mexicano, anaranjados y amarillos brillantes. Exóticos colores. Esto le permitía transformarse cada día en un ser diferente, dependiendo de su estado de ánimo o de las necesidades que le fuera presentando la vida. Por ejemplo, cuando tenía mucha hambre, se ponía la cabeza de lobo con los dientes bien afilados, el cuerpo de rinoceronte para tener mucho espacio en la barriga y aletas de tiburón para llegar más rápido a los manjares. En cambio, si tenía que asistir a una reunión de sabios, la decisión era simple. Ojos de lechuza, cerebro de orangután, cola de zorro, bigotes de gato y cuerpo de delfín. Un día de arduo trabajo lo sobrellevaba con cuerpo de abeja, antenas de hormiga, cola y dientes de castor. Así era que Alex estaba contento con su vida y con la oportunidad de poder adornarse y cambiar diariamente. le divertía muchísimo y era un experto en seleccionar las partes precisas para formarse. Nunca tuvo ninguna duda de cómo lograr la combinación perfecta. Nunca, hasta que la conoció. Era un lunes cualquiera, en el que Alex tenía muchas cosas que hacer y muy poco tiempo para hacerlas, así que se puso las alas de colibrí verde trasnasolado, el cuerpo de guepardo, las patas de correcaminos y las orejas de liebre. Salió de su casa como alma que lleva el diablo. Fue a comprar comida al mercado, en el banco pagó la renta, el teléfono y la luz, y ya se dirigía a llevar unas cartas al correo, cuando al doblar la esquina la vio parada frente al ventanal de la panadería. Habría pensado que era un pedante, presumido, impertinente. Bueno, al menos sabía su nombre. Catalina, Catalina, la Catrina. Tal vez con un poco de esfuerzo, mañana tendría más suerte. Apenas salió el sol, Alex fue nuevamente al armario y esta vez trató de ser bastante más humilde. Incluso diría que se le pasó un poquito en la mano. La timidez lo dominó por completo. Cabeza de avestruz, cuerpo de gusano, bien cubierto con un caparazón de tortuga, todo en tonos cafés y grises opacos. Vaya. Llegó arrastrándose a la panadería y encontró a su calaca tilica y flaca sentada en la banqueta, con los brazos cruzados sobre las huesudas rodillas. Intentó acercarse, pero no lograba animarse. Catalina lo observaba por el rabillo del ojo. ¿Qué estaba pasando en esa esquina? ¿Se trataba acaso de la semana del desfile de los chicos exóticos? Este, aunque tímido, parecía simpático y algo tierno. Se alisó el vestido y se levantó para saludarlo, pero la cabeza de avestruz de Alex lo traicionó clavándose en la tierra. Cuando la levantó, ella ya se había ido. Los siguientes 3 días, Catalina no apareció y Alex estuvo enojadísimo. Ya saben, cola de escorpión, cuernos de carnero, púas de puercoespín, dientes de sable. ¡Ay, tristísimo! Pasaba por la panadería y se hacía bolita con su esqueleto de cochinilla, mientras ensuciaba las orejas largas de sabueso con el lodo que producían sus lágrimas de cocodrilo al mezclarse con la tierra. La extrañaba tanto que al siguiente día, desolado, solo pudo vestirse con partes de animales extintos. No sabía qué había hecho mal, ni dónde tenía que buscarla para volverla a ver. Había echado mano de todos sus recursos, incluso cuando pensó que había exagerado un poco con lo de la cola de pavo real y eso, después se transformó en un tipo mesurado, serio, totalmente distinto a los otros dos, por completo diferente. ¡Por supuesto! Pensó Alex. Totalmente distinto. Ahora entendía todo. Esos 3 días que Catalina no apareció por la panadería estaba mucho más cerca de lo que Alex pudo haber sospechado. Resulta que vivía justo enfrente y por eso todos los días pasaba un rato a disfrutar de los olores del pan recién horneado. Pero todo lo que había pasado la tenía intrigada, por lo que decidió observar desde su ventana por si aparecía alguno de esos muchachos tan peculiares. Fue así que encima de los que ya le habían tocado, también pudo ver las otras tres transformaciones del señor Brije y cada vez entendía menos. Mirando por la ventana no hacía otra cosa que pensar, pensar y pensar. Repasaba una y otra vez en su cabeza todo lo ocurrido. Ay, definitivamente sentía que estaba enamorada. Pero, ¿de quién? ¿Por qué eran todos unos tipos tan raros? ¿Por qué siempre pasaban por el mismo lugar? ¿Su lugar? Pero lo más importante, ¿por qué todos le gustaban tanto? Ay, los fue repasando uno por uno. El veloz, el exuberante, el tímido, el enojado, el triste, el desolado. Todos le parecían igual de guapos. Todos tenían el mismo encanto para ella, a pesar de sus diferencias. ¡Claro! ¡Igual! ¡El mismo! Alex corrió a su armario y por primera vez en su vida se puso todo. ¿Sí? Todo. Las plumas, los picos, los pelos, las colas, los dientes, los cuernos, las patas, las alas, las antenas, las pieles, todo. Y regresó a la panadería. Catalina estaba esperándolo con una sonrisa. ¿Alex? El mismo que viste y calza. Ay, creo que siempre sí quiero ese pan de dulce. Y entraron a la panadería tomados del brazo, bueno, del brazo y del ala. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de El mismo que viste y calza, de Catalina Kuhn Painberg, y es un texto de las ilustraciones. Las ilustraciones son de Tepatlasco, se hace llamar este ilustrador. Y pues bueno, ¿qué tal? ¿Te gustaría a ti transformarte así todos los días como Alex Brije? Y además déjame decirte que las ilustraciones de este libro son hermosas porque están llenas de colorido. Y efectivamente, pues Alex Brije, un alebrije, ¿conoces los alebrijes? Estos seres fantásticos que están formados de muchas partes de muchos animales. Bueno, pues así es Alex Brije, por eso se la pasa cambiando cada vez. Y bueno, pues las ilustraciones, te decía, son de este tipo, un poco como suelen pintar los alebrijes, ¿verdad? Son muy bonitas las ilustraciones, coloridas y con mucho técnica ashurada por aquí. Hay técnica de ashurado mucho. Bueno, pues si te gustaría ver este libro, volverlo a leer, volverlo a escuchar o ver las ilustraciones también, pues acércate a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Allí se encuentra este libro. Tú ya sabes, llegue y a mí préstenme este libro de que se titula El mismo que viste y calza, porque yo lo escuché, me gustó y bueno, pues quiero ver esas ilustraciones, quiero volverlo a leer, quiero volver a saber qué pasa con Alex y Catarina, ¿verdad? Catrina. Bueno, pues ahí está este cuento. Te dejo para que sigas planeando visitar la biblioteca del Centro Social Ayuc. Rácata tu plan. Pa, pum, pum, pum, pa, pum, pa, pum, pum, pum, pa. Pa, pum, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa Para un lado y para el otro, ellas no se cansan. Y las hormigas bailaron y cantaron toda la noche moviendo las manos. Un saltamonte hacía malabares y un San Antonio giraba con el aro. Mueve la cabeza, mueve los pies, sacude la panza. Para un lado y para el otro, ellas no se cansan. Hacían pruebas los fichos bolita en el trapecio y en la cinta. Y la chicharra tocaba la guitarra y todo el mundo saltaba y bailaba. Abejas prepararon cosas ricas, todos probaron tan buenas delicias. Se puso el sol y terminó la fiesta, todos se fueron a dormir la siesta. Bien, pues tenemos una invitación por aquí que nos hicieron llegar y bueno, pues quiero comunicártela, compartirla para que estés atento y atenta. Bien, por aquí la invitación la manda el profesor Héctor Cervantes Bautista, que es parte del Comité Regional de la Noche de las Estrellas, Oaxaca, Mije. Y bueno, pues en coordinación con el Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, y con motivo de la 14ª edición de la Noche de las Estrellas 2022, Año Internacional de las Ciencias Básicas para un Desarrollo Sostenible, la Ciencia Sustento de Desarrollo, pues van a ser este evento que se realizan anualmente. Sí, va a estar aquí en Ayutla, pero por aquí estoy viendo que esta Noche de las Estrellas va a estar también en otras comunidades de aquí, de la zona Mije. Fíjate, va a haber, para este evento va a haber calenda, talleres, demostraciones, charlas, concursos, observaciones, recorridos en la Noche de las Estrellas, y pues el primero de diciembre se va a desarrollar justamente aquí en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Al ratito te platicaré de los horarios que van a tener, pero bueno, pues para que te vayas enterando que el primero de diciembre se desarrollará este evento de la Noche de las Estrellas en 2022 aquí en Ayutla, Mije. Ya también van a estar el día 2 de diciembre en Tepantlali, el 3 de diciembre en Estancia de Morelos y el 4 de diciembre en San Pablo, Villa de Mitla. Pero por lo pronto, el 1 de diciembre estarán aquí en San Pedro y San Pablo, Ayutla. La Noche de las Estrellas, todo este evento de ciencia para pues la comunidad de Ayutla. Así que pues ya te iré dando información. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto, dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué significará? Bueno, uno piensa, ¿verdad? Pues sí, si un camarón se duerme ahí en el río o en donde esté, pues sí, se va, seguro, se lo va a llevar. Bueno, pues tiene que ver justamente con la vida, ¿verdad? Cuando no ponemos atención en algo que está y al rato nos preguntan, bueno, pues ya no pudimos contestar. Si no estamos a tiempo, no llegamos a tiempo, las cosas se inician y no pudimos estar, ¿verdad? Se nos van. Bueno, pues eso significa camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Qué? Tendrías que estar atento, atenta en el momento justo para que después las consecuencias no vengan en tu contra. Pa' que no cante el camarón, está pelao. va muy contento, pero muy desafinado. Ay, no me digas. En los amores como el mar está salado. Camaroncito, corazón azucarado. Que no cante el camarón, está pelado. Ay, ¿qué es eso? Va muy contento, pero muy desafinado. En los amores como el mar está salado. Camaroncito, corazón azucarado. Camaroncito color casi blanco anacarado. Las manchas de combustible te han dejado apetrolado. El camarón sabe inglés. ¿Qué? Camarón afortunado, que por vivir en el agua pasa siempre de mojado. Camarón es más grande que el pecado, pero él dice que las dice porque es camarón pelao. El camarón sabe amar, camarón enamorado. Se enamoró de la luna, camarón alucinado. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Bien, listo, lista para la adivinanza del día de hoy. Todavía los que nos alcanzan a escuchar, ¿verdad? Algunos que ya, bueno, ya los de primaria están en la escuela, escolar, algunos van para la escuela, pero algunos también se quedan en casita. Y bueno, recuerda que este programa también es juvenil, adultil e infantil, así que bueno, pues seguramente alguien nos estará escuchando también después de que todos hayan entrado a la escuela. Saludos a toda la gente que, pues, que está en su negocio, que está en casita o que está en el rancho, la gente que viaja, pues muchos, muchos saludos y gracias por sintonizarnos. La adivinanza del día de hoy dice: soy pájaro sin nido, con las alas de metal, las ruedas tengo de goma y los ojitos de cristal. ¿Tú qué dices que puede ser? Soy pájaro sin nido, con las alas de metal, las ruedas tengo de goma y los ojitos de cristal. 951-220-4077, el teléfono en cabina por si quieres mandarnos la respuesta o decirnos la respuesta de esta adivinanza o acercarte a la respuesta. Recuerda que todo está bien, es bienvenido. Acercarse a la respuesta poco a poco también estimula nuestro cerebrito. Soy pájaro sin nido, con las alas de metal, las ruedas tengo de goma y los ojitos de cristal. Bien, mientras esperamos la respuesta, pues te sigo contando un poco de esta invitación sobre el evento de la Noche de las Estrellas, que al que nos hace la invitación el profesor Héctor Cervantes Bautista, al cual enviamos también un saludo, pues el maestro junto con su comité, bueno, año tras año y seguramente durante el año, pues están trabajando fuerte para pues seguir difundiendo la ciencia, ¿verdad? La ciencia entre el público general, porque fíjate que estoy viendo aquí que el jueves 1 de diciembre 2022, que van a estar aquí en Ayutla, va a haber de la mañana de las 9 a las 2 de la tarde talleres, charlas, juegos, demostraciones y observaciones en las primarias, y después va a haber una calenda a las 4, a las 5. Estos mismos talleres, charlas, juegos, demostraciones, observaciones va a ser en la cancha municipal, es decir, para todo el público en general. Y a las 7 de la noche, pues hasta una audición musical y convivencia ahí en la misma cancha. ¿Cómo ves? O sea que va a estar bueno el evento, ¿no? Y bueno, pues en todo esto participa pues el Comité de la Noche de las Estrellas de Oaxaca Mije, los colectivos de divulgadores, la autoridad municipal educativa, el público general, y en las charlas también participa el Grupo de Divulgación Nacional Omnisciencia, Rodando Conciencia Costa, Sociedad Científica Juvenil Oaxaca, Club Astronómico Bernal AC, Instituto de Matemáticas UNAM Oaxaca y la Unidad de Educación Secundaria IEPO. Pues así que ponte atento, atenta, porque el jueves 1 de diciembre estará este evento en su 14ª edición de la Noche de las Estrellas 2022 en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para un Desarrollo Sostenible, la ciencia sustento del desarrollo. Estate atento, atenta para este evento de la Noche de las Estrellas. Una llamadita tenemos por aquí. Bueno, ahora no voy a poder escuchar, no escucho ahora, porque bueno, no tengo... ¿Sí? ¡Nina! Sí, bueno, hola. Hola, buenos días. ¿Quién nos llama? Buenos días. Soy Ley. Leilani, hola, Leilani, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Oye, Ley, ¿cuál es la razón por la que nos llamas? ¿Cuál es la razón por la que nos llamas? Es que de la adivinanza. ¿La adivinanza? Ah, ¿tú tienes la respuesta de la adivinanza? Ajá, y creo que la respuesta es un avión. Exactamente, un avión. Dime cómo diste con la respuesta, Ley. Pues me di cuenta porque las alas del avión son de metal y sus ojos son de cristal. Exacto, ¿te imaginaste el avión? Sí. Oye, pues sí, exactamente, la respuesta es el avión, fuiste rapidísima para dar con la respuesta. Sí. Oh, pues muchísimas gracias, Leilani, te mandamos un abrazo bien grandote, gracias por escucharnos, también a Camila, a tu mami, a tu papi, a toda tu familia, y gracias por escucharnos. ¿Hoy no fuiste a la escuela? Sí, voy para la escuela. ¡Ay, vas para la escuela! Bueno, pues ahí vas corriendo para la escuela. Pues te mandamos un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros en La Boca del Dinosaurio. ¡Sale! ¡Sale! ¡Gracias, Ley! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues allí está la respuesta. Leilani ya nos da la respuesta de la adivinanza. Soy pájaro sin nido con las alas de metal, las ruedas tengo de goma y los ojitos de cristal. El avión. Exactamente, pues gracias Leilani, nos dio la respuesta. Y pues saludos para todos ellos. Gracias por sintonizar la boca del dinosaurio. Y pues ya va directo a la escuela allá en Emiliano Zapata. También le mandamos un saludo a todos los niños y niñas que están allá en Emiliano Zapata, que bueno, pues ya también por ahí estuvimos presentando varias de las obras, Ferfen, Youth Pop, Leche de Luna, incluso presentamos ahí en la primaria con una excelente respuesta por parte de los niños, creo que ya le había dicho. Bueno, pues es un trabajo que hice para jóvenes y adultos, no porque no tenga nada que no puedan ver los niños, pero por el tema, por cómo se desarrolla. Sin embargo, allí en Emiliano Zapata la presentamos, estuvieron todos los niños desde primer año hasta sexto, bueno, junto con los papás, con el comité de maestros, y la respuesta de los niños fue excelente. El mensaje lo captaron muy bien y además, pues, otras cosas, ¿verdad? Lecturas hermosas que hacían sobre, alguien me preguntó que si le, o me decía que si le enseñaba cómo había hecho la danza, el baile, alguien se fijó en el títer, en el vestuario, estaban muy, muy emotivos esa vez. Y pues quiero agradecer muchísimo a, pues, a la directora allá, a la maestra Erika, a todos sus maestros comité, ¿verdad? Y a los niños por pues haber estado bien atento con Leche Luna. Al profe Hilarión, que también hace un trabajo, bueno, supongo que muchos de los maestros allí o todos, pero bueno, él, con él hemos tenido la oportunidad de platicar sobre las actividades que ha hecho después de presenciar las obras de teatro, ¿verdad? Hace, pues desarrolla la actividad en muchas vertientes, en muchas de sus materias, y pues ha obtenido muy, muy buenos resultados con esto, ¿no? Y bueno, pues los niños pues además conectan, asocian y pueden desarrollar otras muchas actividades a partir de el haber presenciado una obra de teatro. Y bueno, pues ya que estoy en esto, quiero hacer la invitación también para todos, Leche de Luna, Ferfen y Youth Pop, obras de teatro del Grupo Carapacho Teatro, apoyadas por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, pues están girando por la región Mije. Justamente Leche de Luna estará mañana en la secundaria técnica 126 aquí en Ayutla. El miércoles estará en Matagallinas trabajando con la telesecundaria. Y el jueves en Tlahui, allá trabajando con los bachilleratos de Tlahui. Y bueno, pues seguimos girando la vida, girando con estas obras sin marearnos para nada, al contrario, muy contentos y muy a gusto por estar conviviendo con todas y todos ustedes. Y bueno, pues te comento, si tú quieres que alguna de estas obras o todas las obras, ¿verdad?, lleguen a tu comunidad, pues contáctanos, contacta al Grupo Carapacho en el teléfono 951-249-6472 y pues pregunta para poderte dar volver a platicar sobre cómo es que podemos llegar a tu comunidad. Ferfen es una obra de títeres de mesa para toda la familia. Youth Pop es una obra de títeres corporales también para toda la familia. Y Leche de Luna es una obra de actores, es un unipersonal para jóvenes y adultos, pero como te digo, bueno, pues también a veces los niños la pasan también bien. Así que bueno, pues estas tres obras están en gira y te digo, pues ya puedes contactarnos para poder llegar hasta tu comunidad. Estamos, bueno, este proyecto también está desarrollado para la zona Mije, donde hemos andado en varias, bastantes comunidades de aquí en la zona Mije, y seguiremos andando en esta parte de la zona Mije. Así que tú llámanos y pregunta. Bien, te voy a dejar justamente con esta canción que se llama El Avión Mínimo, ya que, bueno, pues la respuesta que nos dio Leilani de la adivinanza efectivamente es el avión. Arruga las alas y encoge libro Universo de Palabras de Eduardo Correo, te voy a compartir un poema que él nos comparte también. Pero antes te hablo quién es Eduardo Carrera. Es Eduardo Carrera. Eduardo Carrera pasó su niñez en las sierras de Córdoba, Argentina, entre el aroma de las flores, el canto de los pájaros, el campo pintado de verde, el azul intenso del cielo, las noches con sus estrellas. Ay, esto me recuerda a Yutla también, ¿no? ¡Ay, qué hermoso! Bueno, pues fue ahí, sin saberlo, donde Eduardo aprendió el significado de la palabra poema. De aquellos años conserva ese asombro ante la belleza y una gran necesidad de abrir su corazón y dejar escapar la risa, el placer, el llanto. ¡Qué hermoso!, ¿no? Y bueno, pues te digo, cuando ahorita que leía esto, donde pasó su vida entre esos paisajes, bueno, pues me recuerda también a Yutla, también es hermosa, también hay flores, montaña, árboles, cantos de pájaros, agua, tan, tan hermoso. Y bueno, pienso que tal que alguna o alguno de ustedes también se vuelve poeta, ¿no? Bueno, buenísimo, te comparto este poema de Eduardo Carrera que se llama Lluvia. La lluvia es piel azul claro que se desprende del cielo en delicadas escamas, también en formas de hielo. Es una manta que oculta la luna, el sol, la montaña. En ocasiones murmura con pasos suaves de araña. La lluvia, cuando se aleja, al cielo le rinde honores. Deja sus sueños que entretejen arcoíris de colores. No será el mar su destino al que arriba en la corriente. Espera a que sople el viento y echa a volar nuevamente. Bien, hasta aquí el poema de lluvia de Eduardo Carrera. ¿Qué tal? Hermoso, ¿no? Qué hermosas palabras. Qué hermoso nos dibuja y nos hace sentir y percibir de una manera diferente la lluvia. ¿Te gustaría a ti de pronto escribir? ¿O te gusta escribir a ti? ¿Te gustaría escribir así? Porque quizás solo, bueno, no quizás, o sea, digo, ellos también, los poetas también estudian para poder, pues poder pulir sus escritos, ¿no? Pero seguramente empiezan de alguna manera y seguramente tú podrías empezar a escribir si te gusta. Empezando a escribir, ¿qué sientes, qué piensas con las cosas que ves? No, por ejemplo, se me ocurre qué piensas de estas hermosas montañas llenas de árboles todavía y que podemos respirar aire un poco más puro y limpio. ¿Qué tal que escribieras algo sobre eso? ¿Y qué tal que de pronto pues escribes un poema o una licencia poética o algo bello, ¿verdad? Que además al compartirlo haga sentir a los demás vibrar también y ver las cosas que tú ves de esa misma manera como tú las ves o de una manera hermosa que les hace palpitar su corazoncito. Bueno, pues ahí está una invitación también para que si te gusta escribir, te atrevas a escribir sobre este lugar tan bello que es Ayutla. Te vamos a dejar con una canción que se llama Aguacero. Yeah. llegar a la casita para no mojarme el aguacero. Queda atrás, tengo que correr y tengo que llegar a la casita para no mojarme el aguacero. Queda atrás, tengo que correr con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar, traen el sombrero para escapar. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar. Y que el aguacero se quede atrás. Es un libro de Jenny Bornholm. Te comparto esta reflexión que hace ella, que dice: si te gusta mucho un libro, puedes prestárselo a tus amigos y ellos tal vez se lo presten a otros amigos. Los amigos de tus amigos quizás se lo presten a otros amigos y así hasta el infinito. Un libro siempre será un libro. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es posible? Fíjate que ahorita que lo leía, pensaba que también hay como frases como que dicen, ¿quieres perder un amigo? Préstale un libro, ¿no? Porque a veces prestas los libros y no te los regresan. Pero bueno, la verdad es que tenemos libros de cabecera y a veces esos son los que no prestamos porque también son muy importantes para nosotros. Y bueno, si es muy importante y lo prestas, puedes decirle a quien se lo prestes que de verdad lo devuelva. Pero la otra cosa que es verdad, es cierto que si hay un libro que te gusta y quieres compartirlo, que piensas que no puede ser de cabecera, pero quieres que los demás disfruten también de esa lectura para después poder conversar sobre esa lectura con ellos, o que piensas que le puede servir a alguien, ¿verdad? Para, pues no sé, para provocar lo que provocó en ti o cosas diferentes, pues esto es una buena estrategia, ¿no? De ir prestando ese libro y que vaya pasando de mano en mano para que la gente siga disfrutando. Bueno, siempre y cuando, digo, sean libros tuyos propios, porque cuando son de una biblioteca, bueno, pues pertenecen a la biblioteca y también pasan de mano en mano, pero ahí la regla es diferente, ¿verdad? Es decir, te prestan el libro, tú lo lees, lo regresas y la biblioteca se lo presta a alguien más después y lo lee, se lo regresa y la biblioteca lo vuelve a prestar a alguien más. Allí la regla es diferente, pero también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que va pasando de mano en mano para que todos y todas pues disfrutemos de esas lecturas, ¿verdad? O también no disfrutemos, porque como pues también algunas veces te he comentado, no siempre es la lectura te causa placer, digamos, en ¡ay, qué bonito!, ¿no? Positivo, sino a veces también te hace enojar, ¿no? Te hace llorar, te hace reflexionar, te hace protestar, y bueno, pues son cosas que te van también moviendo, ¿verdad? Te mueven las emociones, pero eso también es parte de o sea, a lo mejor también por eso no te gusta, ¿no? O sea, ay, o dices, este libro no me gustó tanto porque tenía esto y esto y esto, pero ya te hizo reflexionar, te hizo analizar, y bueno, pues eso es parte de también de los del trabajo que hacen los escritores en los libros para que pues a ti se te muevan las emociones y también vayamos creciendo en conocimientos, en maneras de pensar, ¿verdad? Porque bueno, no podemos tener toda la experiencia de la vida, ¿verdad? Y a veces tampoco alcanza con las experiencias de los demás que nos cuentan. También las experiencias de que leemos en los libros a veces, ¿verdad? Son incluso de lugares que ni conocemos, ni nadie conoce, ni nadie va a imaginar, o muy lejanos, ¿verdad? Y o de pensamientos también muy lejanos a los nuestros, pero que te hacen reflexionar, te hacen abrir otras puertas. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que si tú también quieres leer los libros que otros han leído y que les han causado emociones diferentes, pues ahí en la biblioteca del Centro Xelayuc hay una biblioteca, bueno, hay muchísimos libros y puedes buscar qué es lo que te gusta a ti o qué te... Hay veces que me piden allá libros de terror, de miedo. Bueno, pues también les gusta, ¿no? Aunque les cause miedo algo, les gusta. Así que bueno, pues acércate porque la verdad es que la biblioteca está bien bonita, tiene muchísimos ejemplares y podrás seguramente encontrar uno que a ti te lata. Cielo, su aliento de fuego derrite hasta el hielo. Ramón el dragón tiene fuertes garras, si se lo propone, doble el hierro en barras. Ramón el dragón. Su pieza juega, salta, baila y corre. Ramón, el dragón, el dragón, el dragón. Ramón, el dragón, el dragón, el dragón. Ramón, el dragón, anda por la noche, bate sus dos alas a troche y a moche. Ramón el dragón sueña con dragones que son como él, dragones Ramones. Ramón el dragón, el dragón. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en español? Epshmugosh. 25. Bueno, tú sabes. Epshmugosh. 25. ¿Sabías que 25 se dice Epshmugosh? Bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Este maestro de Mije ahora nos los voltea, ¿verdad? Ahora nos dice en Mije para que pues, se pueda traducir al español. Bueno, pues también es otra manera de ir aprendiendo y guardando, ¿verdad?, nuestras palabras en una alcancía de palabras en Mije. Pues gracias. Bien, llegó el momento de los saludos, felicitaciones. Queremos mandar un saludo, felicitación, abrazo grande para Azu, que cumplió años el sábado. Un abrazo grandísimo desde acá, desde la Boca del Dinosaurio, del 102.1 FM. Pues le mandamos esta felicitación, estas mañanitas que le vamos a mandar, mañanitas para niños, porque bueno, pues ya sabes, tu programa, el programa es infantil, juvenil, adultil, y desde acá, con mucho cariño para Azu. Y para todas las personas que cumplen años el día de hoy, que cumplieron, van a cumplir, que festejan algo, pues que la pasen excelente. Así que estas mañanitas para niños, para ustedes, ustedes y ustedes. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pero no dejes el pastel con los mocos embarrados. En verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. Bueno, pues como no escuchamos qué es lo que hace Osauri, vamos a ver, porque muy callado, debe estar haciendo una super mega travesura, ¿no? Así que, ¿nada por aquí? ¿Nada por aquí? ¿Nada? ¿Ningún ruido? ¡Osauri! ¡Osauri! ¿No te has levantado? ¡Osauri, te quedaste dormido! ¿Sí? Todo el tiempo. Vaya. Por eso, ¿ya ves? Bueno, a veces pasa. Sí, a veces sucede. ¿O no querías ir a la escuela? Ay, no sonó tu despertador. Vaya, vaya. Bueno, no te preocupes. Un día no pasa nada, ¿verdad? Sí, nos alistamos, nos recuperamos pronto. Sí, muy cansado, Osauri, pero estás bien, no te sientes mal ni nada. Bueno, no te preocupes, Osauri, a veces pasa. Pensamos que a lo mejor te habías ido de vacaciones y no habías regresado, pero no, ya vi que más bien estabas muy cansado y ahora sí quedaste dormido. ¿Y con frío? ¿Tienes frío también? Ay, ahorita vamos a preparar un tecito calientito para que se te quite el frío. Sí, sigue, puedes seguir descansando hoy si tienes mucho cansancio, mucho sueño. Sale, pues. Las travesuras de Osauri. ¡Ah! para mí. También Triceratops, Diplodocus, Pterodáctilos, también Saltasaurus, Velociraptor y el Tiranosaurio Rex. Sin parar, Gastrosaurus, Carnotaurus, Patosaurus grandes, Oviraptor, Torosaurus, Critosaurus largo es, Triceratops, Diplodocus, Pterodáctilos también, Saltasaurus. El Velociraptor y el Tiranosaurio Rex. Triceratops, Diplodocus, Pterodáctilos, también Saltasaurus, Velociraptor, Tiranosaurio Rex. Camptosaurus, Carnotaurus, Patosaurus, Oviraptor, Torosaurus, Critosaurus, Archaeopteryx, ¿era un dinosaurio? ¿Patosaurus usaba calcetines? Te recuerdo nuevamente para que estés pendiente de esta invitación de la Noche de las Estrellas, jueves 1 de diciembre, aquí en Ayutla, desde las 9 de la mañana hasta la noche va a estar todo este evento. También, bueno, pues que estés pendiente porque seguramente en algún momento llegaremos a tu comunidad con las obras Ferfen, Yug Pop, Leche de Luna, que están girando por aquí por la región Mije. Y bueno, pues nosotros seguimos trabajando en el taller de facilitadores de juego teatral también. Hoy tendremos sesión por allá. Y bueno, pues sin más, ¿alguna otra cosa, alguna otra invitación? ¿No? Bien, pues nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias a Daris, a su familia, a Mateo, a su familia, por acompañarlos, estar pendientes aquí, que estuvieron aquí, que salen siempre volando para la escuela, se levantan tempranito y se van volando. Gracias Ley por la respuesta, también saludos a toda su familia y a toda la gente hermosa que nos escucha, que nos sintoniza, que sintoniza la radio, que sintoniza el 102.1 FM y bueno, pues en especial también a los que sintonizan La Boca del Dinosaurio. Saludos a Lucy, que también me dice que escucha el programa. Un abrazo y gracias por escucharnos. Te recuerdo que el programa se retransmite hoy mismo 3:30 p.m. y que se queda grabado en la página de archive.org por si quieres compartirlo, volver a escucharlo. Gracias a las personas que lo escuchan, que no están en la comunidad, que están fuera y que lo escuchan. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí me despido de ustedes. Te voy a dejar con una canción que se llama Buen Trabajo. Buen trabajo, todo lo que hagas, pues intenta hacerlo de la manera que mejor puedas, que solo tú puedas hacerlo y siempre va a ser un buen trabajo. Ya verás si lo haces con ánimo, con ganas, con motivación y si vas descubriendo también en eso que haces cosas que te interesen. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Rico guiso voy a cocinar. Oh.